familia vamos a bailar, hueca pata en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Agricultores de la provincia de Curicó conocieron en detalle la reforma tributaria. Diputado Cerón insiste que no es conveniente dividir la región del Maule. Aires 18 se viven en Talca. En la Plaza Cienfuegos comenzó la Semana de la Chilenidad. El detalle de estas y de otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, la segunda correspondiente a este día, jueves 10 de septiembre del 2015. Vamos a ir de inmediato con el detalle de las noticias de la presente edición. Con la finalidad de que no se produzcan accidentes de tránsito ni que sufra ningún tipo de inconveniente de cientos de turistas que llegan cada fin de semana hasta el sector de Los Aguirre, en el kilómetro 133 de la ruta CH-115, Paso Pehuenche, carabineros del retén La Mina, dependiente de la Primera Comisaría de San Clemente, han dispuesto servicios preventivos en toda esta zona. Es así como el jefe del destacamento, suboficial mayor Bernardo Uribe, y personal a su cargo recorren el sector entregando información y recomendaciones a los visitantes que suben a disfrutar de la nieve. En este sector han llegado a recibir en un fin de semana más de 600 vehículos, dijo, por lo que se hace necesario informar sobre los lugares a los que se puede acceder, las medidas de seguridad y el autocuidado, así como también se sufre alguna emergencia, deben comunicarse en forma inmediata con carabineros. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones de la presente edición de Primera Hora Regional. En el estadio La Portada de La Serena se llevó a cabo la primera jornada de atletismo nacional de los Juegos Deportivos Escolares, donde la primera medalla de oro llegó al atleta del Colegio Alborada Linares, Rocío Muñoz, a lograr en el último salto de los tres de la final una marca de 5 metros, dejando por un centímetro atrás a la santiaguina Magdalena Araya con 4.99. En tercer lugar quedó Javiera Rosas con 4.89, ellas de Los Ríos. La escolar de Linares se mostró contenta con su brinco al indicar que estaba muy nerviosa, incluso dormí mal. Sabía que tenía que ganar, fue difícil, pero lo logré. Estoy muy contenta de haber repetido el primer lugar en estos juegos. Ello me permite ir nuevamente al Sudamericano Escolar, que este año se va a realizar en Paraguay. Me despido de estos juegos muy contenta, sostuvo Rocío Muñoz. La otra medalla vino de la escolar de la Escuela Nuestra Señora del Tránsito de Molina, Camila Olave, en la prueba de 80 metros plano. La deportista logró la presea de bronce con un tiempo de 10 segundos con 53 centésimas. La ganadora de esta prueba fue la atleta de la región metropolitana, Elisa Keitel, hija justamente del destacado ex atleta Sebastián Keitel, con 10.24. Y en tercer lugar estuvo Anaís Hernández, de Tarapacá, con 10.31. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El diputado Guillermo Ceroni reiteró la inconveniencia de la propuesta que han en estos últimos días han salido nuevamente a circulación en términos de dividir la región Maule Norte y Maule Sur, tema que nuevamente comienza a ser promovido tras la firma de la presidenta Bachelet hace unos días atrás de proyecto de ley que crea la nueva región del Ñuble, la cual concentrará el 22% de los habitantes de la Biobío. Si bien todas las posiciones y propuestas son respetables, el diputado Guillermo Ceroni señaló que más que dividir al Maule hay que pensar en llevar adelante un efectivo proceso de descentralización. En este sentido, según el parlamentario, la región tiene muchas potencialidades que se deben promover de manera asociativa y no por separado. Yo creo que las regiones, en la medida en que sean más amplias, se potencian más en lograr un desarrollo mucho más interesante que el estar dividiendo. Aquí tenemos una región que tiene muchas posibilidades de poder lograr incentivar, por ejemplo, el turismo, sino que también el sector agrícola, de potenciar todo lo que es la exportación. Pero si nosotros lo unificamos a todos en la región y los potenciamos en conjunto, tenemos más fuerza. Al legislador, lo principal es lograr una efectiva descentralización, especialmente los recursos que llegan a la región, en el sentido que estos sean distribuidos de manera equitativa en las 30 comunas maulinas. Es mucho más potente el mantener unida la región que el dividirla. Los recursos, sí, que lleguen a la región, tienen que manejarse en una forma equitativa y verdaderamente descentralizadora, en cuanto a que todas las comunas reciban recursos en forma justa para que se desarrolle armónicamente la región. En este sentido, el diputado Ceroni señaló que planteará la nueva autoridad que tendrá que liderar el gobierno regional una propuesta que establece la existencia de equipos de expertos que apoyen a los municipios en la elaboración de proyectos eficientes y viables que permitan allegar recursos a las comunas, especialmente las de mayor ruralidad, que muchas veces no tener profesionales calificados se quedan al margen de obtener recursos para por proyectos que son lamentablemente mal elaborados. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones. Durante el pasado martes 1 de septiembre, el Tribunal Electoral Regional, el TER, absolvió a la alcaldesa de la comuna Paula Retamal Urrutia tras la desmedida acusación realizada por los concejales José Miguel Maureira y Claudia Moya, en la que interpelaban a la primera autoridad comunal por notable abandono de deberes y la falta de probidad, solicitando su destitución. Ya de regreso en sus funciones tras su periodo legal de vacaciones, la edil realizó sus descargos en un punto de prensa realizado en dependencias de la Municipalidad de Parral, donde dio a conocer sus impresiones y sentimientos luego del veredicto entregado por el TER. En este sentido, Retamal Urrutia, la alcaldesa, mencionó que la acusación de los dos concejales solo tenía un objetivo político: sacarme del cargo. Con la resolución del tribunal se ratificó que nuestra gestión ha sido 100% transparente y de calidad, pensando en todo momento en el bienestar de la comunidad, indicó la alcaldesa. Por otro lado, la edil agregó que nuestra frente siempre ha estado en alto, ya que en todo momento teníamos la certeza absoluta de que esta acusación era infundada. Quizás estos concejales estaban acostumbrados a una gestión municipal paupérrima que dejó estragos en la comuna, pero quiero ser enfática: para esta alcaldesa, su mayor preocupación es encabezar un municipio ordenado y donde los beneficios lleguen directamente a quienes corresponda, aquí en este caso, a la comunidad. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con más informaciones aquí en Primera Hora Regional. Con la finalidad de conocer detalles de la reforma tributaria y su implicancia en el mundo campesino, se llevó a cabo talleres en las comunas que depende de la agencia del área de Curicó, en las que han participado un total más de un centenar de pequeños agricultores. Los relatores en la mayoría de estos talleres han sido la Seremi de Economía María Elena Villagrán y el profesional José Arancibia, coordinador de Hacienda Regional. Los talleres han sido dirigidos a los representantes de los consejos asesores del área, el CADA, entidad elegida por los usuarios y encabezada por la jefe de área de INDAP de Curicó, Macarena Correa. El secretario del CADA de Curicó, Ignacio Mondaca, destacó la iniciativa del Consejo Asesor Regional y dirigentes en general a desarrollar este tipo de actividades que informan a los usuarios en temas más allá de lo productivo. Destacó también la disposición del director regional del MAUL, Javier Ibarra, al apoyar a las organizaciones campesinas y relevar el papel de CAR y CADAS como instancia de participación ciudadana a través de su departamento de gestión estratégica. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. El Seremi de la Vivienda y Urbanismo Rodrigo Sepúlveda realizó este miércoles una visita en terreno a las obras del llamado 24 de pavimentación participativa que se están ejecutando en el sector de la Villa Pucará 2 de Talca, las cuales van a beneficiar a 58 familias que residen en este lugar y con una cobertura estimada de más de 200 personas. Se trata del Comité de Pavimentación Participativa Villa Pucará, que resultó beneficiado con el llamado 24 de pavimentación participativa que financia el MIMBU y donde la empresa Jorge Alruiz ya inició las obras de repavimentación con superficie de hormigón a lo largo de 264 metros lineales correspondiente a tres pasajes, el 25 Sur, 25 Sur A y 25 Sur B. Las obras, que se iniciaron a mediados del mes de agosto, tienen una duración de 90 días y con una inversión que asciende aproximadamente a los 87 millones de pesos. Corina Carrasco, que es vecina justamente de uno de estos pasajes, comentó. Muy feliz, esperamos muchos años por esto y estamos súper contentos porque ya por fin se realizó nuestro sueño de arreglar nuestro pasaje y que pudiéramos vivir más cómodo, porque con los pasajes malos igual nuestras casas se devaluaban, entonces ahora ya estamos muy contentos por eso. Te Mirta Cid comentó. De partida era problema para entrar a cada casa porque se inundaba la entrada de la casa. Y la gente que había que en una ocasión tenía que ponerse botas para poder salir porque se mojaba claramente. No había otra forma de salir. Y se devaluaban las casas porque la gente no se tentaba mucho en comprar. Había unas casas en venta, pero la gente no estaba interesada en ellas porque se mojaba mucho la entrada. Era complicado. Súper bien, sí, fue una bonita experiencia de reunirnos y sobre todo sacar adelante el tema, porque pensábamos que no, mucha gente nos decía que no, esto era una idea nomás, pero no se iba a concretar. Estamos muy contentos y consideramos que es un gran beneficio para cualquier comité que necesite mejorar su. El Seremi del MIMBU Rodrigo Sepúlveda enfatizó que han sido notorios los incrementos en el presupuesto de pavimentación participativa que ha registrado el MIMBU Maule desde su llegada en abril del 2014. Bueno, estamos muy contentos de estar en este sector de Villa Pucará porque damos inicio al programa de pavimentación participativa del 24avo llamado. Un llamado que nosotros lo recibimos con algo así como 1.100 millones de pesos y al cual hoy día lo hemos casi cuadruplicado a más de 5.000 millones de pesos. Estamos frente a un comité que además tuvo una muy buena organización que esperaba desde el año 2009, pero que además hicieron un esfuerzo muy importante para poder ahorrar y juntar casi 5 millones de pesos. Tenemos una inversión superior a los 100 millones de pesos, tenemos 90 días de plazo y esto responde también a la preocupación del gobierno de poder trabajar con los sectores medios. Yo creo que lo que acá reflejamos es sumamente importante para la región, es el compromiso de ahora, del llamado nuevamente a los municipios a tener el tiempo suficiente para postular antes del 30 de septiembre al llamado 25, y obras como estas son las que definitivamente le están cambiando la calidad de vida a los chilenos. Hoy día tenemos 24 comunas beneficiadas, por cierto, muchas más de las que habían en el llamado anterior, y nosotros queremos llegar a, ojalá, a las 30 comunas. Tenemos una distribución de más de 2.200 millones de pesos en la provincia de Talca, más de 1.400 en Linares y más de 1.600 en Curicó. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Más de una veintena de mujeres de la nueva mayoría y simpatizantes del bloque oficialista se reunieron en el domingo pasado, con el objetivo de manifestar su apoyo a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a la iniciativa presentada por la Mesa Política Nacional de Mujeres de la Nueva Mayoría, además de respaldar la carta abierta dirigida a la mandataria que circula actualmente por las redes sociales. En el encuentro dominical, las asistentes mostraron su total apoyo a las transformaciones reformistas del gobierno. Las militantes de los partidos políticos de la nueva mayoría, con las simpatizantes de la coalición, enfatizan su apoyo a la presidenta a través del apoyo a la carta abierta. Comillas, cualquier medio que nos permita llegar a la presidenta para darle a conocer que tiene el apoyo de las mujeres de la nueva mayoría del Maule, fantástico. Esta carta presenta un importante contenido simbólico y afectivo. Representa, por cierto, el pensar de quienes la firmamos, por lo que esperamos sea difundida por tanto las mujeres para respaldar la gestión de la presidenta. Nosotros la publicaremos donde sea necesario para que todos conozcan tanto a Chile como en el extranjero. Nosotras como mujeres, comillas, no podemos permitir que siga vapuleando la imagen y la persona de la presidenta y faltándole al respeto a través de una cultura machista incorporada socialmente. Queremos respaldarla y defenderla. Tras esta reunión se constituyó formalmente una mesa regional de mujeres de la nueva mayoría, integrada por dirigentes políticas y simpatizantes del bloque oficialista. Se proyecta como una valiosa instancia para acompañar la gestión de la jefa de Estado. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El diputado Romelio Gutiérrez acompañó al consejero regional Jesús Osis y al dirigente social Teresa Rojas. Se reunieron con el delegado provincial del Servio, Rafael Viguera, para solicitar el apoyo en la agilización del proceso de postulación de algunos comités de vivienda en la comuna de Linares. El parlamentario precisó que se han registrado diversos problemas con algunas agrupaciones que están postulando a soluciones habitacionales definitivas como propiedad en terrenos. Inviabilidad de estos y otros que apuntan el incumplimiento de las denominadas X. En este aspecto, el delegado provincial del Servio llamó a la comunidad, antes de solicitar de contratar a una X, consultar en la oficina de este servicio, ya que existe un completo registro con las entidades autorizadas y las que no tienen problemas. Otro punto que se abordó en la reunión dice relación con el proceso de expropiaciones de los vecinos del sector de la avenida Presidente Ibáñez. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias.

se van a recuperar áreas verdes que están deterioradas, se va a recuperar sitios de riazo, va a ser un bonito espacio para que no solamente los habitantes del sector, sino que toda la ciudad de Talca se vuelque a hacer vida comunitaria, a hacer vida social, un espacio para la equidad urbana, para la equidad territorial, donde lo que estamos haciendo es reducir los déficits de áreas verdes, digamos, que tenemos para los habitantes de este sector, 2,1 metros por habitante, y nosotros vamos a aumentar de manera significativa la cantidad de metros disponibles por habitante para este segmento de la ciudad. La inversión pública superior a los 9.520 millones de pesos que contempla el mejoramiento del parque Estero Peduco va a beneficiar directamente a una cantidad importante de personas, más de 60.000, que conforman los sectores habitacionales de Abate Molina, Brilla del Sol, Costanera, Las Colinas, Cristian Gallo, Sargento Rebolledo, El Tabaco, Paso Moya, Villa Rembrandt y Vicente Van Gogh. Clara Ramón, presidenta de la Junta de Vecinos de la nueva Abate Molina, agradeció que el actual gobierno termine con medio siglo de abandono. Es un sector mayoritariamente de adulto mayor y estamos felices de que se realice esta obra y que estamos viendo en terreno, ya que se están dando los primeros pasos y ya concretándola. ¿Por qué? Porque hay que reactivar, como digo, mi sector. Nos considerábamos un sector abandonado a través de los años. Mi sector tiene más de 50 años de vida. Con esto nos reactivamos. El proyecto diseñó una amplia participación de la ciudadanía y considera la ejecución de obras de arquitectura, paisajismo y especialidades. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Vamos a continuar con las informaciones. Tenemos aquí en los estudios, como lo habíamos anunciado, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de conversar, a propósito que vienen las fiestas patrias, ¿no es cierto? Vamos a conversar con la señora Paula Flores, encargada nacional del programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, que está de visita en la región del Maule y especialmente en Talca. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contenta de estar acá en la región. Bueno, viene el tema de las fiestas. Sí. Que es bastante importante y hoy día... las fiscalizaciones, la misma comunidad de hecho ha pedido que aumenten las fiscalizaciones para evitar los accidentes. Sabemos y estamos conscientes que accidentes van a haber siempre, pero tratar de disminuir la cantidad. Sí, es por eso que estamos en una campaña muy importante. Nos hemos adelantado bastante al cuando se inician específicamente las fiestas patrias, por eso que partimos con una campaña que partió el lunes 7, hasta el domingo 20, en que queremos reforzar los controles, tanto buses interurbanos, buses rurales y toda la locomoción que va a la fonda derramada. Queremos hacer más de 8.000 controles en esas dos semanas, con foco en la verificación de las condiciones técnicas de seguridad, pero también estamos haciendo una campaña informativa y preventiva, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me va a pasar nada, yo si me tomo un traguito no me va a pasar nada, manejo mejor a veces los colegas. La típica del chileno. Digo, manejo mejor con trago, pero eso no es así. Cada vez vemos más que hay más gente que sí le pasan las cosas, a veces al vecino, conocemos un caso. Así que el llamado que queremos hacer es al autocuidado en general, de todas las personas, especialmente de los peatones. No olvidar que vamos a la ramada, lo pasamos bien, qué sé yo, y a veces no salimos muy bien de la ramada. Claro, salimos caminando en zigzag. Claro, porque mucha gente está haciendo llamados a que deje el auto en la casa. Exactamente. Entonces, locomoción. Exactamente, y en el caso, como te comentaba, de los peatones específicamente, ahí siempre a irse por lugares que estén habilitados, por la vereda, lugares especialmente iluminados para que no tengamos problemas, y en el caso de las personas en general, que si vamos a celebrar, porque todos vamos a celebrar, y si nos vamos a tomar un traguito, el auto tiene que quedar en la casa. Exactamente. No olvidar que en esta fecha todos celebramos, todos queremos y compartimos con amigos y con la familia especialmente. Uh-huh. Así que ahí el llamado que queremos hacer es que cuando terminen estas fiestas patrias no queremos accidentes que tengamos que lamentar. Así que ahí el llamado es a dejar el auto en la casa si vamos a celebrar y vamos a beber. Bueno, las fiestas patrias del año pasado se fiscalizaron una cantidad importante de fiscalizaciones en nuestra zona y, bueno, que eran más días de fiesta. Exacto. Eran más días, igual tuvimos varios accidentes y fallecidos también. Exactamente. Ahora, mucha gente, muchas veces se ha dicho que no alcanzan los fiscalizadores porque no pueden estar en todas partes, evidentemente. pero que aumentó su plaza. Exactamente, hoy el equipo de fiscalización de acá de la región tiene 7 inspectores, aumentamos del año pasado a este año en 3 adicionales. Uh-huh. Pero además en esta fecha tenemos preparado una coordinación no solamente interna, no es del ministerio solamente, estamos sumando a Hacienda, especialmente a Carabineros, y vamos a hacer operativo en cada una de las comunas de la región, porque como te informaba, queremos, además de fiscalizar, que es lo que a nosotros nos toca, y lamentablemente cursar infracciones, porque lo tenemos que hacer cada vez que detectemos anomalías, queremos prevenir, queremos informar. Y es por eso que estamos haciendo estas campañas, y yo estoy aquí en la región, porque el número de fallecidos del año pasado es muy alto, 7 personas, sí. Y muchos accidentes. Y eso tiene que ver con que finalmente no nos preocupamos. Y es por eso que queremos hacer el llamado al autocuidado, porque como te decía, mucha gente dice, a mí no me va a pasar. Así que no queremos que le pase a nadie, no queremos accidentes con víctimas fatales que lamentar, y es por eso que estamos haciendo esta campaña, queremos que la gente tome conciencia, y por supuesto en esta fecha celebremos todo, porque tenemos que celebrar a nuestra patria, pero hagámoslo con responsabilidad. Entonces, lo más importante hoy día es que la gente que va a viajar en locomoción colectiva lo pueden hacer con tranquilidad, porque van a estar siendo fiscalizados y tienen que ser bastante responsables en el sentido de que no pueden beber, partamos por ese lado. Exactamente. Además que las penas están bastante duras. Bastante duras. Además, en el caso de aquel que se atreva a prestar servicios informales, también ahí hay un tema eso importante. Le voy a preguntar, sí. Las penas ahora están muy duras, como tú dices. Estuvimos más de 2 años tramitando en el Congreso una ley que nos permitió finalmente aumentar las multas. Hoy, cualquier pirata que detectemos en la calle, el mínimo de la multa que puede aplicar un juez de policía local es de 120.000 pesos aproximadamente. Y el máximo, por primera vez, llega a 200. Uh-huh. Pero en el caso que lo pillemos por segunda vez, ya la multa, el mínimo es 200. Así que ahí lo que nosotros queremos es que no se expongan. Antes, prestar servicios informales era muy rentable, porque prestaban los servicios, caían, iban donde el juez, y el juez le aplicaba 20.000 pesos. Por lo tanto, el tipo volvía a la calle, volvía a prestar servicios, y pone en riesgo la vida de las personas que usan esos servicios. Sobre todo tramos largos. Exactamente, tramos largos, que está involucrada la velocidad, a veces el cansancio de estos conductores, la falta de profesionalismo de esos conductores y la falta además de seguridad que tienen esos vehículos. Porque el ministerio no puede asegurar que esos piratas cumplan con las normas. Exacto. O que esos conductores piratas cuenten con la licencia adecuada. ¿Se puede comunicar a la gente, denunciar? Sí, mucho nos ayuda la denuncia que puedan hacer las personas. En www.fiscalización.cl, con la placa patente del vehículo donde se detecte la anomalía, con eso nosotros vamos y controlamos y cursamos las infracciones en el caso que también detectemos la anomalía. Entonces, por último, el llamado será, Paula, a no beber primero, entregar las llaves y a tomar. Exacto. Y recuerden la ley Emilia y la tolerancia cero, que están activas, que son dos cosas distintas. Exacto. Y el llamado general también es que celebremos con tranquilidad, con responsabilidad, y cuidemos a nuestra familia, porque en esta fecha estamos siempre con nuestros hijos cercanos, así que no pensemos que no nos va a pasar, porque nos puede pasar, y por eso la responsabilidad. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Que estemos bien, ¿eh? Nosotros aprovechamos de despedirnos de la presente edición de Primera Hora Regional. Con José Burgos Campano aquí en Fantástica, en el 92.3 de la Frecuencia Modulada y 970 en Amplitud Modulada. Que tengan una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica 92.3 en Frecuencia Modulada y en el 97 de la Amplitud Modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.